Bueno, mientras escuchamos la radio de fondo, estamos con Luciana y todas las compañías radialistas armando otra vez la radio. Contanos un poco, bueno, cómo se viene haciendo todos estos años y cómo llegamos hasta este. Bueno, ya hace 8 años que se hace la cobertura en los Encuentros Nacionales de Mujeres. Siempre se busca una plaza donde generalmente estamos con las artesanas, con gente de la militancia, el activismo, compañeras. Y es como un punto de encuentro que al principio tenía como un poco esa función de radio abierta para afuera, pero también en este momento funciona para quienes estamos circulando por el espacio. Porque también es un espacio de encuentro de un montón de compañeras, también es el lugar para venir y contar de talleres, para las actividades que se hacen en paralelo, las actividades culturales. Entonces la idea es que durante los 3 días se pueda tener alguna transmisión para quienes no pueden acompañarnos hasta acá, pero también para quienes estamos circulando, poder encontrarnos y poder aprovechar el momento del encuentro para celebrar también ese encuentro de todos los años. Queda demostrado entonces que eso de que las mujeres cuando estamos todas juntas trabajando no podemos, no sé qué, es una mentira. Sí, sí, sí, totalmente. Acá en este momento son muchísimas radios, de hecho este año también se sumaron algunas otras radios que no venían participando de la radio abierta, la red de radialistas feministas, que estamos en la red nosotras, retransmitimos programas, estamos en la página web, pero este año también se sumaron algunas otras compañeras de la lucha de la calle también, entonces... Es bien interesante como apostar a lo que vos decís, a poder construir redes y poder aprovechar para encontrarnos, para producir algo y bueno, para que eso se difunda.